Hola a todos y todas las que nos están sintonizando aquí en Francia, así como también pues en el Estado español y en América Latina. Yo soy Lalo y pues hoy en este programa especial sobre el movimiento estudiantil aquí en Francia, pues vamos a hablar de este movimiento precisamente que se viene desarrollando desde hace 2 meses. Para comenzar esta emisión especial, vamos a lanzar un audio que corresponde a un video de Nicolas Sarkozy, un video que fue filmado durante su periodo de campaña electoral, y pues es un video en el cual él nos habla de su visión de la autonomía universitaria y también nos explica los planes que tiene pues para la educación superior en Francia durante su periodo como presidente de la República Francesa. Vamos a escuchar ese audio, después nos vamos con una rola y regresamos aquí para hablar sobre lo que dice él en este audio y comenzar con esta emisión sobre el movimiento estudiantil aquí en Francia. Oh, c'est pas l'entreprise qui rendra les universités compétitives. J'observe quoi ? Que dans les classements internationaux, la première université française est entre la 40e et la 50e place. Ce n'est pas admissible. Je veux d'abord donner des moyens physiques aux universités françaises. Je ne comprends pas que nous soyons le seul pays où les universités n'aient pas des campus dignes de ce nom, des logements pour les étudiants, des logements pour les chercheurs. Si je suis élu président de la République, le premier grand chantier présidentiel sera celui-là, donner à chaque grande université dans chaque région la chance, les moyens d'un campus de dimension européenne pour que les jeunes puissent se loger, pour que les chercheurs puissent être reçus, pour qu'on puisse faire du sport, pour que les bibliothèques soient ouvertes le dimanche. Je veux ensuite créer les conditions d'un statut d'autonomie. Statut sur la base du volontariat. Aucune université ne sera obligée de retenir ce statut. Mais chacun pourra être candidat à ce statut. L'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord la liberté de recruter ses étudiants, notamment les étudiants étrangers. On n'est pas condamné à recruter des étudiants dont on ne veut nulle part ailleurs dans le monde. Ça veut dire autonomie, liberté de recruter les meilleurs professeurs à travers le monde. Je veux que les chercheurs du monde entier viennent enseigner aux meilleurs étudiants, à nos étudiants dans nos universités. Autonomie, ça veut dire liberté de définir des programmes de recherche et de passer des partenariats avec les entreprises pour que ces programmes de recherche soient financés en partie par ces entreprises et que les étudiants qui étudient, qui ont un diplôme dans l'université puissent avoir la chance d'un emploi après. Autonomie, cela veut dire également autonomie du financement. Tout ne doit pas être financé par le public. Il y a des fondations, il y a des donateurs, il y a des entreprises qui doivent pouvoir financer nos entreprises, comme dans toutes les grandes démocraties du monde. Autonomie, ça veut dire changer la gouvernance de l'université. Que l'université ait une équipe qui puisse la dynamiser. Que cette équipe s'engage sur un projet. Que ce projet soit mis en œuvre et que cette équipe soit sanctionnée si elle n'atteint pas ses objectifs. Voilà ce que je veux pour les universités françaises. En vérité, ce que je veux, c'est le meilleur pour elles. Yo aquí le paro con el audio de Sarkozy, radio escuchas, porque si no después me van a acusar con toda razón de darle mucho espacio a este señor, y también me van a acusar de hacer lo mismo que hacen pues el resto de los medios oficiales de comunicación y también pues todos estos medios que son comerciales aquí en Francia, ¿no? O sea, dar mucho espacio en revistas, periódicos, radio, televisión a este señor, pues creando así una omnipresencia de este señor Nicolas Sarkozy. Bueno, yo solo les quiero repetir que comenzamos esta emisión dedicada al movimiento contra la LRU, que después vamos a decir qué es esta ley, con este audio de Sarkozy, pues para mostrarles de su propia voz lo que él piensa de las universidades, cuál es su concepción de cómo debe ser la educación superior aquí en Francia. Y ahora pues les propongo yo que vayamos a que yo pase aquí a leerles la transcripción de este video ahora en español, porque claro, no creo que en francés el público pues hispanófono que no habla francés pues no entendió mucha cosa y pues ahora lo va a leer, ¿no? Bueno, en este audio Sarkozy comienza diciendo que no serán las empresas quienes harán las universidades competitivas. Después pregunta, ¿qué es lo que yo observo? En las clasificaciones internacionales, La primera universidad francesa se encuentra entre el lugar 49 y 51. Esto es inadmisible, se responde Sarkozy. Después dice, primero voy a dar medios materiales a las universidades francesas. No comprendo que seamos el único país donde las universidades no tienen ni campus, y después no alcanzamos a escuchar bien lo que dice, que los estudiantes no tienen dormitorios y tampoco los investigadores tienen dormitorios. Si soy elegido como presidente de la República, la primera gran decisión presidencial será darle a cada gran universidad en cada región la oportunidad, los medios de un campus de dimensión europea para que los jóvenes tengan dormitorios, para que los investigadores puedan ser bien recibidos, para que podamos hacer deporte y para que la biblioteca sea abierta los domingos. Bueno, aquí agrego que este discurso, este audio, este video más bien, fue grabado durante su periodo de su campaña electoral de Sarkozy, ¿no? Antes de que fuera elegido como presidente de la República Francesa. Continúo con la transcripción del video. Voy a crear las condiciones de un estatuto de autonomía, dice Sarkozy. Un estatuto voluntario. Ninguna universidad estará obligada de tener este estatuto. Él pregunta, ¿qué quiere decir la autonomía? Primero, quiere decir la libertad de reclutar sus propios estudiantes, específicamente a los extranjeros, los cuales nadie los quiere en otras partes del mundo. Autonomía quiere decir la libertad de reclutar los mejores profesores del mundo. Quiero que los investigadores del mundo entero vengan a enseñar a los mejores estudiantes, a nuestros estudiantes de las universidades. Autonomía, continúa, quiere decir la libertad de definir los programas de investigación y asociarse con empresas para que los proyectos de investigación puedan ser así financiados en parte por las empresas privadas y para que los estudiantes que obtienen sus diplomas puedan tener la oportunidad de conseguir un empleo inmediatamente después de la obtención de este diploma. Autonomía también quiere decir autonomía de financiamiento. Aquí pongan atención. Todo no debe ser financiado por el sector público. Hay fundaciones, donadores, empresas que deben poder financiar nuestras empresas, como en todas las grandes democracias del mundo. Sí, dije bien. Empresas que deben poder financiar nuestras empresas. Al final regresaremos sobre este punto. Autonomía, continúa Sarkozy, quiere decir cambiar el gobierno de la universidad, que la universidad es un equipo que la puede dinamizar, que este equipo se comprometa en un proyecto, que este proyecto sea puesto en marcha y que el equipo sea sancionado si no alcanza los objetivos. Esto es lo que yo quiero para las universidades francesas, yo quiero lo mejor para ellas. Así es como termina este señor Nicolás Sarkozy, pues su discurso sobre su visión de la educación superior en Francia, de cómo debe ser la educación universitaria aquí. Bueno, vámonos con una rola dedicada a este señor Sarkozy, y después volvemos aquí, pues para presentar ya bien cómo debe de ser y comenzar a hablar de este movimiento estudiantil contra la ley LRU. No me quiera chamaquear, que me quieres ayudar, ¿qué es lo que me vas a dar? No nos vamos a dejar, sobre mí quieres pasar, quieres que vaya a votar, que te quieres postular, pa' poderme gobernar, da da da da. Bueno, reescuchas, esta canción fue de Molotov, el tema es Da Da Da, y pues la dedicamos a Sarkozy, pues por, como dice al principio la rola, que no nos quieras engañar, ¿no? Y pues eso es lo que le decimos a Sarkozy después de haber escuchado en francés el audio de este video y después de haber leído la transcripción de este mismo audio, en el cual él nos habla sobre su opinión, sobre su punto de vista de cómo debería de ser la educación superior y de cómo deben de funcionar las universidades aquí en Francia. Bueno, yo estoy seguro que muchos de estos estudiantes y profesores y trabajadores que por ahí del año de 1999 se organizaron en México, allí en UNAM, pues estarían totalmente en desacuerdo y tendrían pues un montón de argumentos para decirle a Sarkozy que se equivoca, sí, al hablar de autonomía. Se equivoca al poner todas estas cosas sobre sobre financiamiento privado, sobre el hecho de poder tener libertad de reclutar estudiantes, el hecho de poder tener decisiones libres de los directores, o sea, más poder para ellos, pues poner todos esos elementos detrás del término autonomía. Recordemos que la autonomía en sí es algo positivo para pues la emancipación pues de los individuos, ¿no? Esto lo digo porque pues hemos visto que pueblos indígenas, por ejemplo, que han reivindicado y han luchado y han construido una autonomía que les ha permitido pues resistir a un proceso de aculturación, les ha permitido pues tener todas esas cosas vitales que el Estado pues les ha negado, ¿no? Claro, como ustedes sabrán, reescuchas, me refiero pues a los zapatistas de ahí de Chiapas, solamente para mencionar un movimiento entre muchos que existen no solamente en América Latina, sino también los hemos visto en otras partes del mundo. Regresando al tema principal de esta emisión de hoy, que está dedicada a este movimiento estudiantil que ha surgido desde hace un poco más de un mes aquí en Francia para hacer frente a esta propuesta de Nicolas Sarkozy de una pseudo-autonomía a las universidades que en realidad pretende pues avanzar en la privatización de la educación superior en Francia, ¿no? Que recordemos que a nivel internacional sabemos bien que la educación, así como la salud y otros servicios sociales, pues son negocios jugosos de los cuales pues los grandes empresarios, los grandes transnacionales, pues se frotan las manos para poder tener beneficios de estos. Y bueno, con esta ley yo creo que en Francia se da un paso, un gran paso hacia meter la presencia de esta lógica de mercado en el funcionamiento de las universidades francesas. Durante este programa del día de hoy, Radio Escuchas, y el próximo que saldrá al aire aquí en Grenoble el próximo lunes, yo creo, en el espacio de Valeria, igual de 11 a 12 del día, pues hablaremos de esta lucha, daremos la palabra a dos o tres integrantes, dos o tres individuos, ya sea estudiantes o profesores que han participado en este movimiento. Ellos nos explicarán, claro, en español, pues cuáles son sus argumentos para refutar esta pseudoautonomía, para defender pues la universidad francesa. Bueno, pues vámonos a escuchar nuevamente una canción y ahorita regresamos con una pequeña cronología de lo que ha sido este movimiento que, bueno, comenzó por allí del mes de noviembre y después pues vamos a explicar un poco de lo que es realmente esta ley, sí, llamada la ley relativa a las libertades y responsabilidades de las universidades y después pasaremos el audio de una plática, de una entrevista que le hicimos a un compañero que se llama Jumber, que es un estudiante vasco aquí en la Universidad de Grenoble, una entrevista que se hizo allí en los locales ocupados por estudiantes organizados aquí en la Universidad de Stendhal. Vamos con la rola y regresamos con este programa dedicado a la lucha estudiantil contra la ley LRU. Con su irónica visión de la vida bíblica, paso de teórica, prefiero la práctica sobre los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras mano mágica te falta en África, a ver, tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España, aquí, en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots han dado el personal, jornada laboral, a fin de mes cobrar. Todas las rentas y vuelta a empezar y así disfrutar de tu no libertad. Y delincuente tú serás por fumar ganja y buscas una novia que te sepa cocinar y planchar y sea buena para guiar, porque qué más da lo que puedas opinar si la vida ya está programada, preparada, diseñada, recibe bofetas, ese es el plan. Living in Babylon, pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pare de pagar la la, pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad. Again, pues vivimos en Babilonia. Que solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia. Bájate los pantalones, todo va a empezar. Ya viene la ley y viene el juez y viene todo lo que no quieres. Acá en Babilonia las cosas son no como crees y como ves. Resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema, ven con el microphone check. Aquí, pues vivimos en Babilonia. Estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto a Selassie, el león de Judá. Cuida de mí desde allá, no me pueden. Con la Z vengo para alegrarte el yang. Con planta prohibida lucho como esta. enfadar. No me afectan sus normas, aún menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra. Vuelo con las alas que me da la cancha. Lucho contra lo oscuro y mi alma se salva. Aguanto Winter Party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma. Que las normas las marca siempre el que manda. Tú manda en tu vida, no seas suicida. No sigas la corriente como la de la mayoría. En Babilonia es la ironía. Mundo perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría. Pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pares de pagarla. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia. No es solo a lo tuyo y que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Babilón. Bueno, ¿escuchas? Esta canción fue de Zebda y Molodó. Zebda, que es un grupo que viene de Toulouse, de ahí, de una ciudad del centro sur de Francia. Y pues bueno, una ciudad en la cual también pues hay un movimiento estudiantil contra esta ley que atenta pues contra la universidad pública en Francia. La canción se llama Babilonia. Bueno, yo quiero comentar últimamente algo rápido que se me olvidó ese momento. Es de que pues muchos de los datos que vamos a dar en este programa, en el próximo, han sido extraídos del sitio web de Indymedia de aquí de Grenoble. Y también pues estos análisis que vamos a hacer pues se han nutrido de la experiencia, se han nutrido de lo que hemos visto pues en el transcurso de estas semanas de lucha, sobre todo aquí en la ciudad de Grenoble, en los Alpes franceses. Bueno, ahora, Radio Escuchas, pasemos a esta cronología local de aquí de Grenoble, por supuesto, del movimiento estudiantil contra la ley LRU. El 10 de agosto, esta ley fue aprobada en pleno periodo vacacional, y la ley se le conoce como la ley LRU, que significa ley relativa a las libertades y responsabilidades de las universidades, por eso es LRU. También se le conoce como ley Pécresse, en referencia a Valérie Pécresse, que es la ministra de la Educación Superior y la Investigación, me parece, aquí en Francia. Bueno, esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de agosto pasado. Posteriormente, el martes 13 de noviembre, aquí en la ciudad de Grenoble, el bloqueo total y la ocupación del campus universitario, fueron aprobados por una asamblea general de estudiantes de aproximadamente 1,000 personas. Esa misma noche, la ocupación fue impedida por guardias privados de la Universidad Pierre Mendès France, guardias apoyados con perros, perros policías, y después los estudiantes organizados fueron expulsados de la Universidad Stendhal por la policía antimotines, que aquí se le conoce como los CRS. 3 personas acusadas de tomar material de la universidad para levantar una barricada de huelga, pues son detenidas esta noche por la policía y fueron liberadas posteriormente. El martes 20 de noviembre, en toda Francia, se registraron manifestaciones constituidas principalmente por trabajadores en huelga, pero también por funcionarios públicos, estudiantes universitarios y de liceos, es decir, de bachilleratos, de prepas. Y según pues las estimaciones, estas manifestaciones aglutinaron entre 400 y 700 mil personas. Para el 22 de noviembre, ya 47 universidades están totalmente o parcialmente en huelga, universidades donde pues también se ve la presencia de piquetes de huelga, de barricadas de huelga, o que también pues se encuentran cerradas por decisión administrativa. El jueves 29 de noviembre, la policía intervino de forma violenta sobre el campus de Grenoble, y esto al llamado del presidente de la Universidad Pierre Mendès France y del director del IOP, que es el Instituto de Estudios Políticos, perdón, con el objetivo de desbloquear con el uso de la fuerza el acceso a las instalaciones universitarias. Varios estudiantes que bloqueaban en ese momento la universidad son heridos por los macanazos de la policía, quien también usó gases lacrimógenos para dispersar a los estudiantes organizados. Un cordón policiaco bloqueó durante casi toda la mañana la circulación, la libre circulación en el campus. El paso era así filtrado, ¿no? Impedían que accesaran a los edificios, pues todo aquel estudiante sospechoso de ser huelguista. Frente a la entrada del Instituto de Estudios Políticos, el director de esta escuela arremete con un tubo de metal contra un estudiante. Posteriormente, declara a los medios que fue en defensa propia y para proteger al personal administrativo de la entidad que dirige. Bueno, un video disponible allí en Indymedia Grenoble, pues se desmiente la versión del director en cuestión. Posteriormente, el miércoles 5 de diciembre, la Asamblea General de Estudiantes, que aglutinó alrededor de 3.000 personas, pues votó el desbloqueo de las instalaciones, pero también votó por la continuación de la huelga y de la ocupación. Bueno, cabe mencionar que cada semana, desde mediados de noviembre, pues se han venido realizando manifestaciones en gran parte de las grandes ciudades de Francia en contra de esta ley LRU o Pécresse. También cabe mencionar que a lo largo de este periodo, de este mes de lucha, pues el descontento social aumenta, puesto que paralelamente también ha habido otros movimientos sociales, como fue el de los ferroviarios, el de algunos sectores de trabajadores del Estado, así como también pues de los tribunales, ¿no? Que también se pusieron en huelga contra ciertas reformas que el Estado pues está llevando a cabo. Bueno, vámonos con una canción nuevamente y ahorita regresamos con un poco más de información sobre qué es exactamente esta ley LRU. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar, cae en la trampa, cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar, desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada, tú el que cuando abre la boca todo es justicia y honestidad, solo pensaste en tu futuro. Bien aprendiste a calcular. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio. Y ese negocio me salió mal. Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad. Tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango. Mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango, mufatango. yo fui el ciego, el que no sabía. Bueno, ese rato en la cronología nuevamente olvidé otra cosa, y es que pues el pasado 27 y 28 de octubre pues nació una coordinadora nacional que reunió representantes de 21 universidades, quienes se reunieron en la ciudad de Toulouse esos dos días. Esta coordinadora nacional de estudiantes pues lanzó un amplio llamado a la abrogación de esta ley LRU, pues así como también un llamado a la defensa de las pensiones, de los servicios públicos, que como ya mencioné, pues también pues ha habido manifestaciones al respecto. También llamó a la amnistía para los que han sido penalizados, a todos estos estudiantes y personas que han sido arrestados en ocasiones de forma arbitraria, y pues también un llamado para la abrogación de las leyes contra los inmigrantes, ¿no? Que la inmigración, cabe decir, ahora que tocamos un poco el tema, es un problema pues actual y que no ha sido resuelto hasta el momento, no ha sido atendido por el Estado francés, ¿no? Y que pues igual hace unas semanas hemos visto nuevamente un estallido de violencia allí en los suburbios de París, después de que ocurrió un accidente entre una pequeña motoneta, una moto, en la cual iban dos jóvenes que pues no saben bien si fue un impacto o fue un atropello por parte de una patrulla de la policía, ¿no? Bueno, todo esto desencadenó pues una serie de protestas violentas que duró varios días, y pues bueno, eso lo hablaremos en otro momento aquí en este espacio. Y ahora, volviendo a lo de la ley, pues también habíamos mencionado que desde mediados de noviembre pues decenas de bachilleratos se han puesto también en huelga puntualmente, ¿sí? Y han adherido poco a poco los movimientos universitarios para oponerse a esta ley LRU, ya que todos estos estudiantes que hoy en día están cursando pues el bachillerato, la preparatoria o el liceo, pues también se encuentran afectados por esta ley, ¿no? También les concierne, pues ya sea dentro de un año, incluso algunos meses o dos años o más, ellos van a estar tomando clases en estas universidades, o ellos van a estar participando, haciendo exámenes de colocación, exámenes de admisión más bien, para poder ingresar pues a estas universidades que están siendo atentados por una reforma del Estado. Por otra parte, ya por allí del mes de julio pasado, a través del llamado de Cordeliers, diversos sindicatos exigieron el retiro o la anulación de la ley llamada PECRES, ¿sí? O la LRU, que ya he dicho que es lo mismo, que fue adoptada en agosto pasado. Bueno, pues esta ley, en pocas palabras, concretiza en gran parte los sueños de la Universidad del Tercer Milenio, que así llamó Atalí Alegre, y que el gobierno socialista había planeado desde 1998. Quiere decir, estas universidades del Tercer Milenio, que son las facultades progresivamente autónomas y privadas, ¿no? Autónomas financieramente, recalco. Con el pretexto, todo esto, con el pretexto de la adaptación, de adaptarse al mundo del trabajo, pues realmente vemos que se trata de reforzar el poder de los presidentes o los directores de las universidades, se trata de hacer aún más precario al personal, ¿sí? Y precisamente de introducir, como ya hemos dicho, las lógicas del mercado en la enseñanza superior. Bueno, pues radioescuchas, yo les propongo que ahora nos vayamos a escuchar la entrevista con Jonber, ¿sí? Entrevista que realizamos allí, pues en uno de los anfiteatros que están siendo ocupados por los estudiantes organizados aquí en Grenoble, locales que pues han sido transformados en una universidad popular, que es un espacio de reflexión, un espacio de debate, un espacio de encuentro social, un espacio que cuando la universidad funciona pues normalmente, cuando no hay huelga, nada de eso, pues no existe, ¿no? Estos espacios colectivos, autogestionados, muy importantes, pues ahí se han hecho, se está defendiendo, y pues allí encontramos este compañero vasco, pues que nos va a hablar de qué es la ley LRU. Vámonos a escuchar el audio. Bueno, estamos aquí con el compañero Jonber, es un compañero que viene de Euskadi y pues está estudiando aquí en Grenoble, en la Universidad de Stendhal, de Economía del Trabajo, está estudiando un doctorado y pues bueno, tenemos la oportunidad que nos platique aquí a todos los redescuchas de América Latina y de Europa, bueno, y todos los hispanófonos que nos estén sintonizando, ya sea porque tengan la habitud o porque por un error se equivocaron y tuvieron la certeza y la oportunidad de caer sobre nuestra frecuencia. Pues él nos viene a hablar aquí sobre este movimiento estudiantil en las universidades que también se está extendiendo a los liceos aquí en Francia, sobre la LRU. Y bueno, yo quiero primero, Jonber, que nos platiques sobre esta ley, ¿no? Nos platiques un poco cómo surgió y cuáles son, cómo surgió esa ley, cómo fue votada, no sé. ¿En qué consiste principalmente? Bueno, pues sin entrar, bueno, saludar también a todos nuestros oyentes, también en caso de que llegue a escucharse en el País Vasco, pues a los radioyentes de la Irola Irratia. Y bueno, simplemente decir que este movimiento estudiantil no es un hecho aislado, sino que surge como respuesta en primer orden a una ley que se dice la Ley de Libertades y Responsabilidades de la Universidad. Pero se encuadra también dentro de toda una política gubernamental en la cual pues el movimiento estudiantil tiene una tradición histórica en Francia muy fuerte de respuesta y de proposición de alternativas a estas medidas gubernamentales. Entonces, esta ley, que está propuesta por el nuevo gobierno de Sarkozy y por su ministra de la Educación, Valérie Pécresse, no es más que la última etapa de todo un programa de reformas que lleva aplicándose en la universidad francesa y en el resto de universidades europeas en los últimos años, ¿no? Entonces, sin entrar tampoco a contextualizar de todo lo que vendría, que igual entraremos más tarde, del proceso de Bolonia, de la directiva Bolstein en la Unión Europea, o incluso del Acuerdo General del Comercio de Servicios, o el GATS, que decís los latinoamericanos, esta ley tiene una antecesora, que es la ley LMDE, de licenciatura, máster y doctorado, ¿no? Uh-huh. Que generó fuertes protestas en el movimiento estudiantil y en el movimiento de los liceos, de los institutos, que aquí es un movimiento muy activo, parece mentira, pero los menores, los adolescentes son aquí una de las grandes motores del movimiento estudiantil. Pues aquella ley ya generó una fuerte respuesta y aquella ley, la LMDE, fue la que articuló todo el nuevo programa de cómo se iba a organizar la universidad francesa y cómo iba a articularse el primer ciclo, la licenciatura, el segundo ciclo en el máster y luego el paso al doctorado y los mecanismos de selección y las necesidades de financiación extra, bien de la parte de la empresa privada o bien mediante el aumento de tasas, que ya anunciaba el movimiento estudiantil cuando protestaba contra esta ley, ya anunciaba que esto se daría, ¿no? Entonces, 3 años después, tres años después, tal vez cuatro, no estoy seguro, porque esto fue en el 2003-2004, ya se ha visto, ya ha habido movimientos entre medio, entre esta nueva ley y aquella ley anterior, ya ha habido aumentos de tasas significativos en todas las universidades francesas, ya ha habido movimientos de respuesta locales a los aumentos de tasas que se han ido dando en cada universidad. En la Universidad de Grenoble, tanto en la Universidad Stendhal como en la Universidad Pierre Mendès-France, como en la Universidad Joseph Fourier, que es la Universidad de Ciencias, ya hubo un movimiento muy fuerte hace dos años contra este aumento de tasas, que las tasas de matriculación llegaban a multiplicarse por tres o por cuatro, dependiendo del caso de licenciatura o de máster. Y bueno, ante este atentado grave contra el acceso universal de todas las clases populares a la universidad, pues ya se dio una primera respuesta que fue victoriosa y que de hecho detuvimos este aumento de tasas que fue suprimido. En este nuevo caso, la nueva ley de libertades y responsabilidades de la universidad es una ley que tiene distintos factores y que entra en vigor tras un nulo debate democrático, ya que esta ley se anuncia como primera ley del nuevo gobierno Sarkozy, ya que al final la universidad es un campo de batalla importante que merece la pena arreglar lo antes posible. Y el objetivo de esta ley, que se aprueba en la Asamblea Nacional el 8 de agosto, es decir, todo el proceso de debate se hace en junio y en julio, meses extremadamente complicados para la movilización estudiantil. En plenas vacaciones, ¿no? En plenos exámenes y luego en plenas vacaciones. Al final solamente participa el sindicato mayoritario, la Unión Nacional de Estudiantes Franceses, la UNEF, que consigue sacar algunas migajas, algunos detallitos para que la ley no sea tan, tan regresiva, pero por supuesto el conjunto de la comunidad estudiantil se siente excluida de este debate y ya se empiezan a realizar encuentros en verano para oponerse a esta ley que, por simplificar un poco, tiene dos factores principales. Uno es que concentra los poderes de la universidad en los presidentes de cada facultad y de cada universidad, dándoles mucha capacidad para decidir tanto en el ámbito de contrataciones, lo cual podría llegar a dar a cribas incluso ideológicas, tanto en el ámbito de cómo se financia, si hay que aumentar las tasas, si hay que abrir la puerta a las empresas privadas, si hay que aceptar agentes externos en los consejos de administración de la universidad. Al final, da mucho poder a los presidentes de universidad para decidir qué rumbo toma la universidad. Pues entonces, es una regresión democrática del funcionamiento de las universidades, ¿no? Y luego, el segundo gran eje de esta ley, y también por simplificar y no extendernos, ¿no?, por no aburrir a nuestros radio oyentes, es la gran palabra esgrimida por el gobierno, que es la autonomía. De hecho, esta ley coloquialmente se la conoce, se vende o se promociona desde los medios de comunicación y desde el gobierno como la ley de autonomía de las universidades, ¿no? Entonces, claro, la autonomía es una palabra muy bonita porque, en principio, dar a la gente la capacidad de ser autónoma respecto al Estado es algo que, en principio, podría considerarse deseable, ¿no? Pero, claro, ¿qué es la autonomía? Pues la autonomía, desde un punto de vista financiero, es una desimplicación del Estado en cuanto a la financiación de las universidades y una responsabilización, una nueva responsabilidad de cada universidad de buscar los medios económicos, los medios financieros para financiar sus programas de investigación, para financiar sus programas de estudios, la renovación de sus edificios universitarios. Por lo tanto, lo que es una autonomía respecto al Estado, al final se convierte en una dependencia respecto a las empresas privadas o respecto al aumento de tasas de matriculación de los estudiantes. Y el segundo gran caballo de batalla de la autonomía es la autonomía pedagógica. Como palabra también suena muy bonita, que al final haya una autonomía que permita a la gente decidir cómo orientamos nuestros planes de estudio, ¿no? Pero en términos realistas, al final, ¿a qué nos acaba llevando esta autonomía pedagógica? Pues a una capacidad de los nuevos financiadores privados de la universidad de incidir en cómo se articulan los programas de estudios, qué asignaturas son necesarias, qué saberes no son rentables y por lo tanto deben ser minimizados o incluso suprimidos de los planes de estudio. Y llegado a un punto, pues sin caricaturizar tampoco, pero vamos, se da ya en universidades anglosajonas el caso de universidades públicas que hacen licenciaturas directamente orientadas a una función concreta dentro de una empresa, ¿no? Porque al final, si BNP Paribas o el Banco Santander Central Hispano o IPF Repsol da una financiación importante a una facultad de economía o una facultad de gestión de empresa para sacar adelante una licenciatura, pues va a pedir en muchos casos que todos los estudiantes salgan muy preparados en los conocimientos necesarios para trabajar en este sector. Claro, no van a ser financiamientos gratis por nada, ¿no? Necesitan algo al cambio, y es que pues les formen su mano de obra que requiere la industria, ¿no? En este caso, yo creo, en este caso que tú dices. Yo quisiera que nos hablaras también sobre la cuestión para los estudiantes, qué implica esta nueva ley, esta nueva forma de financiamiento en aspectos concretos de trabajo para estudiantes. Me refiero, hemos escuchado, por ejemplo, que en los medios de comunicación hablan que con estos financiamientos en la iniciativa privada, pues se lograrán tener mejores laboratorios, se lograrán tener mejores computadoras, mejores instalaciones, como es en el caso de las escuelas de ingeniería aquí, ¿no? Las grandes escuelas, que pues ya tengo entendido que desde hace tiempo pues ya funciona ese tipo de financiamiento, ¿no? Por medio de asociaciones, no de asociaciones, de fundaciones, ¿sí? Que les llegan dinero, y quizá que nos platicaras cuál es el impacto en cuestiones concretas de trabajo. Pues lo primero, para contextualizar también en cómo incide a los estudiantes, hay que explicar que el sistema universitario francés ya es, antes de esta reforma, un sistema que se suele calificar a dos velocidades. Las grandes escuelas, les grandes écoles, que dicen aquí, y las facultades, las universidades, entre comillas, normales, tienen ya sistemas de funcionamiento y de financiación pública muy diferenciados, ¿no? Lo cual nos lleva a un punto incluso en el que algunos estudios se pueden estudiar la misma carrera en una gran école, en una gran escuela o en una facultad normal. Y esta diferencia al final es una selección social que no solamente se plasma en más medios, más capacidad, mejores profesores, sino que los propios estudiantes se dividen en dos clases, que en muchos casos está quien puede pagar las grandes escuelas y quien no puede pagarlas, y en otros casos también está la gente mejor preparada, la gente más competente va a las grandes escuelas, y lo que queda, que es la gran mayoría de la población, pues tiene que estudiar en las universidades, las facultades normales, ¿no? Las facultades de segundo rango, que podríamos decir. Entonces, esta nueva ley lo único que hace es acentuar este proceso, ¿no? Porque al final se genera una Agencia Nacional de Evaluación de la financiación y de la financiación de la investigación y de la enseñanza superior, una especie de ANECA, que en España también con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades tuvimos algo parecido, que es la Agencia Nacional de Educación de la Calidad de la Educación. Al final lo que lleva es a establece una serie de indicadores económicos de eficiencia, de inserción profesional de los estudiantes, de rentabilidad económica de las investigaciones o de las patentes tecnológicas que se han creado, y en base a esta eficiencia, a estos resultados económicos de una universidad o de otra, la financiación se orientará en mayor o menor medida a estas universidades, ¿no? Entonces, esto que lleva ¿qué implica esto en el caso de los estudiantes? Pues, en primer lugar, que los estudiantes, por su ascendencia familiar, de clase, o por la tradición cultural, o las expectativas que se le marcan desde su adolescencia de cara al futuro, ya se va orientando a los estudiantes a tomar una orientación hacia las élites económicas, o a tomar una orientación hacia una especie de clase secundaria que, al tener menos expectativas, estudiaría en este tipo de universidades secundarias, ¿no? Y la reforma, al final, lo que hace es acentuar las diferencias entre estos dos modelos de universidad y acentuar también las posibilidades de una clase y de otra de acudir a cada uno de estos dos tipos de universidad. Porque es un hecho también que esta autonomía económica, esta autonomía financiera de la que hablaba antes, llevará a un aumento de tasas, como ha pasado en Alemania, como pasó el año pasado en Grecia, que estuvieron todo el año ocupando la universidad, como pasó hace 2 años en Italia. Al final es un proceso que se encuadra dentro de un marco general de mercantilización parcial, progresiva, claro, no absoluta, pero parcial y progresiva de la universidad pública, y los estudiantes no van a hacer más que padecer, según cuál sea su ascendencia de clase social, pues ser orientados en mayor o menor medida hacia un modelo u otro de educación. Educación. Ahorita que me mencionas esto, de estos, estos cuadros de evaluación para definir cuáles son las universidades que vamos a invertir y cuáles no, me recuerda algo que también habíamos vivido en México hace poco, y que un compañero, el señor Hugo Aboites, que es un investigador, bueno, digo compañero porque él nos exige a los estudiantes llamarlo compañero, ¿no? algo ahí de él. Y este hombre nos platicaba una ocasión sobre esto, ¿no? El peligro que hay de este tipo de mecanismos para determinar a quién no financiamos las universidades, ¿no? Porque él dice que hay un riesgo, y el riesgo es de que las carreras, las universidades que no son rentables, las condenamos a desaparecer. Porque pues, no les vamos a dar financiamiento, pues, porque como dices tú, no son productivas y pues no producen no producen mano de obra calificada, no producen, por ejemplo, los laboratorios de investigación, pues no producen artículos de publicación internacional, una serie de factores que hay universidades que no tienen la capacidad económica, ¿sí? o la infraestructura para desarrollarlo, y pues así yo creo que es una cosa que en México también nosotros vivimos, que comienzan a excluir ciertas universidades, ¿no? Públicas, ¿no? Unas que vienen de ser creadas, ya se encuentran frente a esta problemática, están condenadas desde su nacimiento, están condenadas a la desaparición en unos cuantos años, ¿no? Yo creo que ese es otro argumento que habría que tal vez después discutir más. Sí, incluso no tiene por qué ser condenada a la desaparición, pero cuando menos se condenan al aumento masivo de tasas, que al final, ¿qué supone? Que ¿quién va a poder estudiar filosofía? ¿Quién va a poder estudiar historia del arte? ¿Quién va a poder estudiar filología antigua? Pues uh-huh. La gente que viene de clases sociales altas y que puede permitirse financiar tasas de matriculación. Claro. Porque este mecanismo de financiación en base a la rentabilidad económica lo que lleva es a que las materias no rentables en el mercado, que es el gran filtro de valor social en la sociedad capitalista, pues nos lleva a que solamente determinadas clases sociales pueden acudir a este tipo de materias. Y otras materias que sí tienen rentabilidad económica, como puede ser la informática, como puede ser la ingeniería, como puede ser la gestión de empresa y la economía, todo el mundo puede acudir a esas universidades, pero también en base a los mecanismos de financiación, solamente una determinada orientación de entender la economía, una determinada orientación de entender el progreso tecnológico o una determinada orientación de entender las aplicaciones informáticas tienen lugar y son enseñadas en base a qué financiación y a qué origen de financiación reciben estas facultades, ¿no? Y esto se ve muy sencillamente los estudiantes de doctorado, ¿no? Los estudiantes de doctorado en ingeniería o en informática o en biología o en física o en matemática, claro que hay un montón de becas, hay un montón de disciplinas donde tú puedes hacer tu tesis, pero no es un saber de doctorado libre de incidencia externa de la empresa. La empresa condiciona con sus becas de financiación de tesis, condiciona qué programas de doctorado tienen viabilidad y son, son ofrecidos a los estudiantes. Y si hay otra gente que tiene otro tipo de inquietudes científicas que pueden tener mucha utilidad social, pero escasa o nula rentabilidad económica, son de hecho excluidas de los programas de doctorado y de los programas de los laboratorios, que al final no encuentran interesante este tipo de saberes libres porque no reciben financiación externa. Claro. Yo quisiera que nos platicaras un poco sobre las formas de lucha que se han dado aquí en la ciudad de Grenoble, que es donde nos encontramos, para pues hacer frente a esta ley. Bueno, pues yo, por ejemplo, cuando vine a Francia hace ya 3 años y medio, al principio me asombraba mucho, ¿no? Porque yo creo que Francia tiene el movimiento estudiantil francés tiene, sobre todo desde mayo del 68, una especie de aureola, ¿no? Como romántica, mítica, de radicalidad, de capacidad subversiva, de incidencia del movimiento estudiantil en el conjunto de los actores sociopolíticos para al final moverse hacia una radicalización de las propuestas y de las prácticas de transformación. Y al principio a mí me asombraba mucho porque esta radicalidad es real, ¿no? Al final, yo por ejemplo la primera vez que vine aquí y participé en un movimiento estudiantil, como decía antes, precisamente contra el aumento de tasas de matrícula de los estudiantes, y de repente en una asamblea en la que no éramos tampoco muchos, 150, votamos el bloqueo de la universidad, que por supuesto yo voto en contra, porque a mí me parecía un sinsentido, ¿no? Y de repente veo como mis compañeros de asamblea al día siguiente ponen cadenas, barricadas, carritos de la compra, contenedores de basura, cadenas, y bloquean las entradas a todos los edificios universitarios, y de repente veo que se ve que funciona. Y que ese mismo día que se bloquea la universidad se da una gran asamblea masiva de 1,000 personas o de 1,500 o de muchas más incluso, porque luego ha habido otros movimientos en los que he participado donde las asambleas han llegado a ser de 4,000 o 5,000 personas, como fue el movimiento contra precariedad laboral y del contrato del primer empleo de la primavera del 2006. Al final, el tema de bloquear la universidad, de repente darte cuenta de que el movimiento social más o menos minoría activa, donde un grupo de gente politizada lanza un bloqueo, entre comillas, antidemocrático, y al día siguiente, con toda la universidad bloqueada, las clases anuladas, se dan una asamblea masiva que vuelve a votar esa forma de acción de bloquear la universidad, y esta vez totalmente de forma totalmente democrática, legitimada por las instituciones universitarias, legitimada por la sociedad, los medios de comunicación, los estudiantes que están en contra de esta forma de acción, y todo el mundo al final acepta que el poder estudiantil de tomar una decisión asamblearia, de parar totalmente el ritmo cotidiano de la universidad, de ponerte a discutir en cada pasillo, en cada aula, en cada cafetería de la facultad, sobre las reformas, sobre otros tipos de reivindicaciones y de propuestas sociales que se dan al final en este tipo de momentos, vamos a decir, preinsurreccionales, ¿no? Donde afloran todo tipo de propuestas, todo tipo de pasquines, de libretos, de material subversivo que empieza a circular de un lado a otro, se hacen un montón de talleres, y al final es el hecho de que no hay clases, de que se suspende todo tipo de cotidianidad académica, y que todos los estudiantes pueden tomar la decisión de implicarse en el movimiento, de acudir a los comités de movilización diarios que realizamos a las 6 de la tarde, de participar en las comisiones de trabajo, la comisión de acción, la comisión de expansión de las reivindicaciones, la comisión académica, la comisión de humor, la comisión de espectáculos, que realizan iniciativas y proponen a los comités de movilización tomar parte activa en todo este tipo de propuestas. Manifestaciones semanales, una o incluso dos manifestaciones semanales, bloqueos todas las mañanas, donde a las 6 de la mañana todo el mundo se encuentra para fortificar los bloqueos y participar en los piquetes de huelga, ¿no? Para que los estudiantes que llegan todavía un poco despistados o a veces engañados por los presidentes de universidad que les anuncian que la huelga ha terminado, aunque no sea verdad, y estudiantes que llegan a clase, pues que haya piquetes de huelga masivos que explican a los estudiantes que llegan a las puertas por qué hay barricadas en las puertas y por qué la huelga está todavía en activo. No, al final es una forma de acción sin duda muy efectiva, ¿no? Que en Francia genera mucho debate, pero sobre todo genera una cierta aceptación, ¿no? Que los estudiantes tenemos esa posibilidad de bloquear las universidades y de reabrirlas para realizar un movimiento social potente. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que aquí le paramos por el momento con la discusión que tuvimos allí en los locales ocupados, que hoy es la Universidad Popular allí en Stendhal. Discusión con el compañero Jumber, yo los recuerdo. La semana que viene pasaremos lo que sigue. Y bueno, con lo que nos dijo, yo creo que ya nosotros pues nos vamos dando más una idea de lo que es este movimiento, ¿no? De cómo se está llevando a cabo, cómo los chicos, los chavos, los estudiantes se están organizando y pues también pues qué es esta ley, la ley LRU, y cómo se inscribe también en un contexto internacional, ¿no? Como decía el compañero Jumber, se inscribe allí pues en el contexto de este acuerdo de Bolonia, y también pues en el GATS, en este acuerdo de comercialización de los servicios públicos. Bueno, Radio Escuchas, antes de dejarlos por este momento, yo les recuerdo que este programa pues está disponible ahí en internet, en el sitio web de Vientos de Abajo, que es vientosdeabajo.org. Allí lo encontrarán en la sección de audios, y para llegar a esta sección, pues en la parte superior de la página, ahí encontrarán un link que dice audios, ahí le dan clic, ahí lo podrán pues descargar o escuchar este programa, ¿no? Así también los invito a que lo hagan conocer, puesto que tengo entendido que en español ha circulado muy poca información sobre lo que es este movimiento y sobre lo que es y representa esta ley, pues que atenta la universidad pública aquí en Francia. Yo los dejo por el momento, pero antes les recuerdo que en el próximo programa, que será transmitido aquí en Grenoble el próximo lunes, pues tendremos un poco más de audios sobre la discusión con Jumber, y también tendremos allí la participación de Frank, que es un profesor de aquí de la Universidad de Stendhal, quien también nos va a hablar de lo que implica esta ley para los trabajadores, para la investigación y para los profesores en Francia. Bueno, los dejo, Radio Escuchas, nos vemos pronto aquí en Radio Calioscope 97 FM.